voces ácidas, directismos, espacios acogidos, ritmos, estos muertos. Fragmentos, Alejandra Pizarnik. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Marzo 1961. Esta espera inenarrable, esta tensión de todo el ser, este viejo hábito de esperar a quien no va a venir, de esto moriré. De espera oxidada, de polvo aguardador. Y cuando lleve un gran tiempo muerta, sé que mis huesos aún estarán erguidos, esperando. Mis huesos serán a la manera de perros fieles, sumamente tristes, cima del abandono. Y cuando recién muera, cuando inaugure mi muerte, mi ser en súbita erección restará petrificado en forma de abandonada esperadora, en forma de enamorada sin causa. Y he aquí lo que me mata, he aquí la forma de mi enfermedad, el nombre de lo que me muerde como un tigre crecido súbitamente en mi garganta, nacido de mi llamado. Alejandra Pizarnik, a 40 años de su muerte.